La Esquina de la Salsa. Un programa para deleitar a sus oídos con los mejores éxitos salseros de todos los tiempos. Baile, cante y disfrute en La Esquina de la Salsa. Uno de los mejores ritmos tropicales del continente. Buenas noches, queridos radioescuchas. Bienvenidos sean a La Esquina de la Salsa. Soy Carla López y es un gusto poder compartir con ustedes un nuevo programa que estará lleno de los mejores éxitos salseros de todos los tiempos. Así es, amigos, como damos comienzo a este espacio creado especialmente para ustedes, nuestros salseros del Ecuador. Demos paso a la música del cubano Julio Gutiérrez, que fue un compositor, director de orquesta y pianista destacado en Estados Unidos y toda Latinoamérica. Les presentamos uno de sus temas musicales más importantes. Esto es Descarga Caliente. Así suena. Lo que acabamos de escuchar fue Descarga Caliente de Julio Gutiérrez. Este tema se encuentra incluido en el álbum titulado Jam Sessions, que fue grabado y producido en 1954. Ahora, queridos amigos salsómanos, les presentamos el siguiente hit salsero que tenemos para ustedes. Esta es una canción del magnífico y recordado cantante y compositor colombiano Álvaro José Arroyo González, más conocido como Joey Arroyo. Con ustedes su canción, Echao Pa'lante. Yo, Cuando mi pata caleta de ayer, ahora tú vale que entiendes de mi ayer. Ahora tú mame, y ahora tú mame, ahora tú mame. Oye, yo y ya, y yo. Ahora tú mame, ya la te pítate. Ahora tú mame, es grita que la empame. Ahora tú mame, es la maquina. La canción que acabaron de escuchar fue Echao Pa'lante de Joy Arroyo. Este tema está incluido en el disco del cantante que se titula La Verdad, que fue grabado y producido en el año 2007 para la disquera Discos Fuentes. A continuación, nos trasladamos a nuestro país y como siempre estamos listos para presentarles los mejores artistas nacionales. Esto es la canción Invisible del ecuatoriano José Ilele. Escuchemos. Thank you.

El tema que escucharon hace un momento se llama La Fallita, a cargo de Roberto Torres. Esta canción se encuentra dentro del álbum Lo Mejor de la Charanga de la 4, que fue producido en 1989 con el sello SAR. El disco fue dirigido por Raúl Alfonso y producido por el mismo Roberto Torres. Definitivamente un éxito de salsa de colección. Ha llegado el momento de despedirnos, pero no sin antes dejarlos con una buena canción para cerrar este programa con broche de oro. Esto es el cover de la versión original de la canción Llorarás de Gilberto Santa Rosa por el ecuatoriano Rey Bayona junto a Gilberto el Pulpo Colón. Thank you.